www.radiobocina.com. Estás en línea. Chicos y chicas, así que ahora tenemos el programa número 14 de Voces Fuertes, en donde vamos a presentarle el capítulo 5 de la radionovela Ticarinaikipak Warmi, ¿no? De que es una producción de Cusco, Perú, así que encantada de estar de nuevo en la cabina por segunda vez con Milka. Muchas tardes, chicos, y Paul. Muy buenas tardes, querida Alejandra Menacho. ¿Cómo estás? Oh, gracias. Bien, hoy un nuevo programa, decías tú. Primera vez que hago programa con Alejandra, ¿no? La primera vez sí, que vamos a hacer. Sí, es nuestra primera vez. Yeah. Ya. Ok, bien. Ya, dale. Como decía Alejandra, estamos de nuevo con la radionovela Ticarinaikipak Warmi. Y hoy estaremos hablando de un tema que es la violencia laboral, pues, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? De esa, entre comillas, que decimos, aprovecha la oportunidad. Vamos a ver qué es lo que nos presenta la radionovela. Bien, Ale, y también comentarles a la gente que nos está escuchando que si quiere algún comentario o algún mensaje que quiera enviarnos, que los haga a través de la www.radiobocina.com. Ahí tenemos el chat para poder conversar con ustedes también, ¿no? Y poder responder tal vez algunas inquietudes que tengan en torno a la temática que vamos a hablar hoy. Exactamente, Paula. Así que ahora prepárense, chicas y chicos, que tenemos una fiesta, pero una fiesta de análisis y debate con la radionovela, ¿no? Así que, Milquita, nos avisas nomás. Bien, Milka, vamos a ir con el capítulo número 5 de la radionovela Ticarinaikipak Warmi. Así que, Milka, por favor, adelante con el capítulo. Busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte. Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarinaikipak Warmi, para florecer mujer. Presentamos el capítulo 5 de nuestra radionovela Ticarinaikipak Warmi. Wasimanta, Waiki Panaikuna, Napaikam, Ticarinaikipak Warmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Aquí están las chelas. Y tengan cuidado que ahí viene la tombería. No los estarán buscando a ustedes. Buenos días, comisario Rodríguez. Buenos días, don Urbano. Sinforoso. Buenos días, jefecito. Buenos días, comisario. ¿El señor Mateo Guamán? ¿Ah? Sí, yo soy. Señor Mateo, tiene que acompañarme. Señor Mateo, tiene que acompañarme. Pero, jefe, ¿por qué, jefe? ¿Cómo que por qué, señor? ¿No sabe usted que está cometiendo un delito? ¿Cuál delito, jefe? Señor, hay pocos delitos más graves que este. Usted está tomando chelas sin invitar al comisario. Este comisario. Hubieras visto tu cara, Mateo. Tenga su chela y salud, comisario. Así es otra cosa. Así se trata la autoridad. Salud. Salud, salud, salud. Ya despierta, pues, Mateito. ¿No conoces al comisario Rodríguez? Sí, sí le conocía ya al comisario. Pero no le conocías como bromista, ¿no? El comisario es así, alegre. Salud, Mateo. ¿Sigues asustado? No, jefe. Salud, jefe. Es que justo estábamos hablando sobre denuncias. ¿Denuncias? ¿Sobre qué? Ahora, cuando corriges a tu mujer, te quieren denunciar. Las mujeres hacen lo que quieren, jefe. Te faltan el respeto, después todavía se están quejando. Es que hay algunos hombres exagerados. Las golpean duro. Les dejan la cara hinchada, morados por todas partes. Les rompen un brazo y aparece Sahmallacta, carajo, en vez de Saimallacta. A veces te da cólera, pues. Porque encima que le estás corrigiendo, se ponen lisas, te contestan feo. Es que también hay que saber cómo hacer las cosas, pues. Ese don Urbano, se la sabe toda. No quiero llevarles la contraria, porque yo también soy hombre, pero hay que tener más cuidado. Hay leyes y también instituciones que están apoyando a las mujeres y buscando que los hombres terminen en la cárcel. Pero para eso están los amigos, ¿verdad, comisario? Digo, yo, en caso de que hubiera un problemita, estamos para apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Claro, pues, don Urbano. Tú, como presidente de la comunidad, conoces bien estas cosas. Estamos para apoyarnos. ¡Salud por los amigos! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! Hoy por ti, mañana por mí. Pero para eso hay que portarse bien con la autoridad. Nada es gratis en esta vida. Claro, jefecito. No faltaba más, jefe. Sinforoso, otra chela para nuestro amigo comisario. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Rosita linda, linda Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. Ángel, por favor, continuemos el recorrido. Se va a pasar la hora. Arranca la camioneta. Rosita, es mejor tener las cosas claras y no andar con rodeos. Tú eres una chica muy bonita y yo no puedo dejar de fijarme en eso. Soy hombre, ¿no? Gracias, Ángel. Pero es mejor continuar. ¿Nos vamos? Tú recién acabas de entrar a trabajar al ministerio. Podrías hacer carreras, ser personal nombrado y así. Nadie te sacará del puesto. A lo mucho te rotarían del lugar de trabajo. ¿Te gustaría eso? Ser personal nombrado. Sí, me gustaría. Y espero ganármelo con el tiempo. Con mi apoyo puedes lograrlo más rápido. Yo soy el jefe. Yo te puedo promover o no. De mis informes depende que conserves tu puesto o que lo pierdas. Lo sé, Ángel. Eres el jefe. Entonces te conviene que tengamos una amistad cercana. Que yo te ayude a avanzar. Yo te puedo ayudar de muchas maneras. ¿Entiendes? Sí, sí, Ángel. Entiendo. Entonces, ¿qué piensas que debemos hacer? Debemos arrancar la camioneta, terminar el recorrido y volver pronto a la oficina. ¡Mamá! ¡Mamá Dolores! ¿Qué pasa, Richard? Llegó mi padrino Celso y mira lo que me ha traído. ¡Ay, qué bonito! Buenos días, comadre Dolores. Buenos días, compadre Celso. ¿Cómo estás, comadrita? ¿Qué te ha pasado en la cara? Mi papá le ha pegado. ¡Cállate, Richard! No te preocupes, comadre. Yo sé que a veces tienes problemas con mi compadre Mateo. ¿Qué pasó esta vez? Es que el Mateo estaba un poquito mareado y además no le gusta que hable con mi hermana. ¿Con tu hermana Lucía? ¿Y qué tiene de malo que hables con ella? Si es tu única familia. Es que ella se mete en mi vida. Hasta quiere que denuncie al Mateo. ¿Cómo voy a hacer eso, compadre? Bueno, yo tampoco quisiera meterme en tu vida, comadre. Pero me gustaría hablar con el Mateo. No, compadre. Va a pensar que yo me he quejado y va a renegar. Pero las cosas no están bien así, comadrita. El Richard ha bajado en sus notas y a tus otras hijas tampoco las veo bien. ¿Cómo va a decir eso, compadre? Tú tampoco estás contenta así. Y tampoco creo que el Mateo esté contento. ¿Tú lo ves feliz así cuando está en casa? Ay, compadre. Yo solo quiero que mi familia esté bien. La familia es para que todos estén felices, para que todos se quieran, para que se apoyen, se respeten. Y si no es así, la familia no funciona. Entonces, mi familia no funciona, compadre Celso. Entonces, hay que hacerla funcionar, comadre. Hay que esforzarnos para que esta familia sea feliz. ¿Yo qué puedo hacer, compadre? No te preocupes, comadrita. Yo voy a hablar con Mateo. A mí siempre me escucha. En el fondo es buena persona. Yo no sé, compadre. No creo que el Mateo cambie. Peor, se puede enojar conmigo. No creo. Le voy a hablar bonito nomás. Aunque Mateo te pegue, no creo que esté feliz. Él necesita ayuda para cambiar. Ojalá, compadre. Dios le escuche. Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña ciruanita, Rosita. Buenas tardes, Rosita. Buenas tardes, Henry. Permiso, por favor. Claro, pasa. Uy, uy, uy. Creo que la cosa no funcionó, ¿ah? ¿Qué cosa, Jaimito? La salida al campo del jefe con la charapita. Vi entrar a Ángel y estaba con una cara de funeral. Rosa parece molesta. Sí, pues. Creo que al jefe no le ligó. Uy, ¿por qué pones esa cara de baboso? No me digas que a ti también te gusta la charapa. No, no, o sea, está linda, ¿no? No, pero yo no. No te hagas faltas, compadre. Además, habría que ser cabro para que no te guste semejante hembrón. Mira esas piernas, esa cinturita. Creo que están hablando de mi mujer. ¿Tu mujer, Valentín? Sí, pues. El jefe ya tuvo su oportunidad y no pudo. Ahora me toca a mí. Y a mí, nadie se me escapa. Tú eres el maestro, Valentín. Voy a hablar con Ángel. Nos vemos, muchachos. Chao. Adiós, maestro. ¡Salud, Mateito! ¡Salud, padrino! ¡Salud, Urbano! Mira esa mamacha. ¿También se va a meter a torear? ¡Esa solo sabe torear a su marido! De repente, solo sabe ponerle cuernos. ¡Mira, pues! ¡Y hay mujeres toreras! ¡Ahorita va a haber mujeres presidentas de la comunidad! ¡Primero van a nacer los toros sin cuernos! ¡Antes que una mujer sea presidenta de la comunidad! No crea, don Urbano. Ya están hablando de la próxima presidenta de la comunidad. ¿Quién va a ser, pues? ¿Ah? ¿Acaso yo tengo esposa? A no ser que estén buscándome una nueva mujer, ¿no? Parece que la nueva presidenta va a ser la señora Juana, la esposa de su sobrino José, el pisao. Patatas, qué porquería de rimasian. Yo, porquería, sinforoso, ama rimaichu chaikunata. De verdadcito. ¿No sabes que las mujeres han ido en marcha de protesta hasta las oficinas de la municipalidad? Algo sí, algo he escuchado. Ah, si dicen que la señora Juana las ha llevado, que ha hablado muy bien y que los funcionarios le han hecho caso en todo. Esas son cosas simples del vaso de leche. Pero las mujeres han quedado contentas si están diciendo que la señora Juana debería ser la próxima presidenta de la comunidad. Parece que te salió competencia, Urbano. ¿Cuál competencia? ¿Cuál competencia? ¡Yo seré presidente de por vida! ¡Hasta que una mujer te gane las elecciones! Y usted tendrá que rendirle cuentas por su gestión a una mujer, don Urbano. Mi padrino no va a permitir eso, ¿verdad, padrino? Por supuesto, ahijao. Tú sí me conoces. Antes muerto que permitir a una mujer ser presidenta de la comunidad. Espero no tener que asistir al velorio, don Urbano. No tengo ropa negra. ¡Arriba! Rosita linda, linda Rosy, y un capatiña sir Juanita, Rosita. ¿Cómo que vas a renunciar, Rosita? Sí, Paulina, estoy harta. ¿Qué ha pasado? Ángel, digo, el señor Ángel me ha dado a entender que para conservar mi trabajo y ascender, tengo que tener algo con él. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Te parece poco? Pero Rosita, ¿qué esperabas? Es hombre y es el jefe. Además, si te ve vestida así... ¿Otra vez con mi ropa? Yo uso la ropa que tengo, la ropa que me hace sentir bien. Yo no necesito provocar a nadie. Aquí todos los compañeros me molestan, me hacen bromas pesadas. Hasta las chicas me miran mal. Estoy cansada de todo esto. Pero míralo por el lado bueno. ¿Y cuál es el lado bueno? El jefe te está dando la oportunidad de ascender rápidamente. A veces, las oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Me estás diciendo que yo me meta con el jefe para avanzar en el trabajo? ¿Y si eso pasara? ¿Qué? Tú eres bonita, tienes buen cuerpo y le gustas al jefe. ¡Aprovecha, pues! Así son las cosas. No todo es color de rosa en esta vida. ¿Cómo me puedes decir eso, Paulina? Ay, Rosa, poco vamos a tapar el sol con un dedo. Mira, si estás con el jefe y alguien te critica, es de pura envidia. No, Paulina, tú no me conoces. Prefiero perder el trabajo. Sí, Valentín, adelante. Necesito hablar contigo. No sé, Valentín, no es un buen momento para... Paulina, ¿podrías dejarnos solos un momento, por favor? Ay, claro, Valentín, Tintín. Los dejo a solas. ¿Me parece o estás molesta? Valentín, voy a dejar de trabajar aquí. No, Rosita. Yo no puedo permitir que te vayas sin antes hacer lo que siempre quise hacer contigo. ¿Qué quieres decir, Valentín? ¿Por qué aseguras la puerta? ¡Me estás asustando! Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Tikarinaikipak Warmi, para florecer mujer, es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas. Muy bien, acabamos, chicas y chicos, de escuchar así la radionovela Tikarinaikipak Warmi, ¿no? De una producción desde Perú. Así que de paso, saludos a Perú, ¿no? A nuestras amigas, a nuestros amigos que nos escuchan allá ahora. Así que, como siempre, ¿no, Paul? Tenemos esta radionovela con estas temáticas que es el acoso sexual, el acoso laboral que nos lanzan a veces nuestra jefa o nuestro jefe, ¿no? Y estamos pues ante una pena de verdad esta situación, porque las mujeres normalmente son las que sufren esto y muy poco, y lo menciono, los hombres, ¿no? ¿Qué opinas vos? Claro, Ale, ¿no? Escuchábamos en la renovela el caso de los actores, ¿no? Donde son acosados por sus jefes, más que todo, como tú decías, las mujeres y los trabajos más que de oficina, ¿no? Además, la secretaria, sobre todo, escuchaba por ahí que se quejaban, ¿no? De bastante acoso, no tanto del jefe, sino también de los propios compañeros. Entonces, esta cosa negativa que se genera en el ámbito laboral y que tal vez no deja tranquilo a las mujeres, ¿no? Y bueno, están siempre ahí muy susceptibles a todo este problema. Sí, además lo tenemos latente, ¿no? Incluso en nuestro mismo ambiente podemos, incluso como testiga de este tipo de acoso que reciben nuestras amigas, nuestros familiares, ¿no? Nuestros colegas. Y a nosotros no, como que no sabemos reaccionar ante ese conflicto que tenemos socialmente. Claro, ¿no? Es un problema que creo que tiene que acabarse, pero tiene que tener un proceso, ¿no? porque acabar fácilmente con esto no creo que sea muy, muy pronto, ¿no? Tiene que haber algo como poner en mesa, en debate, en diferentes ámbitos el tema de violencia laboral. Exactamente. Y además, igual que nuestras leyes acá, muy pocos están, ¿no? Están fusionando, se están aplicando, e incluso la gente también no está actuando, ¿no? Hay una ley, pero sabemos que no se cumple. A veces no es una ley que queda a veces ahí en el aire, digamos, que es la ley 348, que es la ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, ¿no? Exactamente. Bueno, esta ley indica que se entiende por violencia laboral a toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de una persona de igual, superior o inferior jerarquía, ¿no? Como te decía, desde los propios compañeros hasta el jefe, que es el que a veces acosa sexualmente, si se puede, también es una forma de acoso en el trabajo. En claro, laboral, ¿no? lo pudimos observar, ¿no? Oír en la radionovela, que es Rosita, el personaje que recibe este tipo de acoso sexual de parte de su jefe, ¿no? De esto de aprovechar las oportunidades, te vas a quedar con un buen sueldo, con esta buena oficina, ¿no? Y te voy a tratar bien. Esa es una de las temáticas fuertes de la radionovela, de esta radionovela, ¿no? Sí, no, pero además te comento que en Bolivia existe la ley integral para garantizar a las mujeres libres de violencia, pero no existe una ley en Bolivia que sea directamente dirigida al acoso laboral en distintas formas. No hay esa ley, entonces creo que ahí tiene que tomar... Desde ahí pues partiría lo que vos mencionabas, de abrir este debate, de seguir replanteándonos y exigiendo también, ¿no? Claro, como totalmente de acuerdo contigo. ¿Tienes unos datos tú para darnos? Ah, sí, sí, darnos? Tengo que decirle, ¿no?, de que la violencia contra las mujeres es un ámbito no solo laboral, sino en distintas formas se presenta. Entonces van desde las agresiones físicas, las amenazas que pudimos observar en la radionovela, y violencia psicológica, ¿no?, y el acoso sexual, que es el que estamos hablando ahora. De aprovechar esto, entre comillas, de mi cuerpo, yo que soy bonita, ¿no?, y que mi jefe me mantenga ahí con un buen sueldo. Apelando a todas estas cosas de nuestra integridad como mujeres y como personas, generalmente, ¿no? Así que, calificado por diversos estudios como el de que más afecta a las mujeres, ¿no?, constituye una de las experiencias más humillantes, ¿no? Eso de que te decía, de que nos afecta a nosotras en lo psicológico, en lo social también podríamos decir, porque la mujer es la que recibe el golpe, ¿no?, socialmente, las cosas de chisme. Nosotras somos las malas de la historia, ¿no? Así que lo podemos observar con Rosita. Por lo que mencionaba, no son ofensivas y degradantes, ¿no? El acosar implica un comportamiento reiterativo, basado en el abuso de poder, que es que tenemos esta jerarquía de nuestro jefe, yo secretaria, no, yo subejecutiva, ¿no? Así que luego para conseguir algo, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, OIT, añade que es un comportamiento reiterativo en función del sexo, de mi apariencia, de carácter muy desagradable y ofensivo para la mujer, que lo sufre, ¿no?, especialmente, como te decía, y utilizado también como vector de represalias, humillaciones y degradaciones o amenazas que, como mencionaba hace rato, socialmente también, y dentro de tu trabajo y dentro de lo social. Claro, ¿no? Además decía, por aquí hay una frase, mira, que quiero comentarte. Y dice, yo uso la ropa que tengo, la ropa que me hace sentir bien, lo decía Rosita ahí en la radionovela, ¿no? Y yo creo que tal vez en esto de los trabajos de la oficina se les pide a las chicas de una manera buena presencia. Le exige el uniforme que tiene que ponerse, ¿no? Y eso es por orden del jefe. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Que sean... Y después ya viene el acoso. Pero creo que mucho tiene que ver el que ellos digan qué ropa te pones para estar complaciéndolo a ellos, supuestamente, ¿no? Sí, sí. Me parece muy importante, ¿no? Y lo que estás puntualizando ahorita, Paul, de que normalmente recibimos en la moda cómo debe vestirse una mujer en la oficina. La mini es muy conocida dentro de este tipo de trabajo, ¿no? Así que donde están los copetudos con su sacango, ¿no? Así, bien pintudos todos ellos, y las mujeres mostrando sus piernas, ¿no? Su blusita bien apretadito, ¿no? Los escotes, muy, muy bien, Mil, que hiciste recuerdo de eso, sí. normalmente así es el perfil de la secretaria o de la ejecutiva mujer, ¿no? Hay que marcar eso, la diferencia de que sí o sí, pues, nos determina a nosotros las mujeres cómo debemos ir a nuestro espacio de trabajo. Y un espacio de trabajo incluso donde nos atacan, nos acosan sexualmente, ¿no? También en la calle. O sea, totalmente todo, a todas horas, a todo minuto, segundo, somos acosadas nosotras las mujeres. ¿No te ha pasado eso a vos, Paul, de que te acosa una mujer, por ejemplo? No, creo que no. Creo que no. Pero no te sería incómodo no recibir eso. Porque mayormente los hombres o los chicos que yo conozco no reciben este tipo de acoso. Y si son acosados por mujeres, ¿no? Se quieren desmayar, se tropiezan y todo eso. Son los casos que yo he visto, no sé el tuyo. Sí, debe ser un poco... No es común, pues, como se dice, ¿no? Claro. Pero yo creo que sería... No sé, pues, ¿cómo reaccionaría, no? Si me acosara una mujer, pero... Pienso que igual tiene el mismo efecto que el de un hombre hacia una mujer, considero. Puede claro. ser, no sé. Totalmente, pues. Sería por eso es que, claro, que se dice de que si los hombres hubieran creado bebés, ¿no? Por así decirlo, ya se hubiera aprobado todas estas leyes que son supuestamente para las mujeres, ¿no? Para proteger nuestra integridad como personas, como mujeres, ¿no? Y madres también. Sí, bueno, ahí en la renovela también mencionaba, que creo que es parte del título que tenemos acá, que es Aprovecha la oportunidad, cuando le dice, cuando busca el ascenso por medio de qué. Exacto. No de la capacidad de la mujer en su trabajo, sino por estar con el jefe y que el jefe la pueda de una manera calumniar, no chantajear con botarla de trabajo, y a veces por no perder el trabajo, bueno... Eso se cede, ¿no? Pero no hay después una denuncia o algo, queda ahí, ¿no? Entonces, esa es otra, como vos mencionabas, una faceta muy difícil de que tiene que enfrentar todos los días la mujer, ¿no? De que ya me acosaron, pero ya no hay una... ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer este tipo? ¿Con quién puedo hablar? ¿A qué instituciones puedo ir para denunciar este tipo de acoso laboral? ¿Tenés alguna idea vos de dónde podemos ir nosotras, por ejemplo, ¿no? Las mujeres. Mira, me agarraste ahí. No. Bueno, creo que el primer paso son... Hay diferentes casas, ¿no? La otra vez mencionábamos, no... Porque sabemos que lo judicial a veces impune y no te pide un montón de cosas y no se hace nada. Exactamente. Pero hay otros espacios, otras casas donde te brindan un apoyo... que son diferentes colectivos de mujeres, ¿no? Está la Casa de la Mujer, por un lado, aquí en Santa Cruz, donde puedes acudir a hacer alguna denuncia, o también está... A la FERCB también, ¿no? FERCB, o si no, el colectivo de Mujeres Creando, ¿no? Que trabaja este tema de violencia hacia las mujeres y todo tipo de denuncias, ¿no? Que tienen sobre cualquier ámbito que sea ya vulnerar la violencia, ¿no? Sí, bien, Paul, porque también tenemos a la Casa de la Mujer, ¿no? O sea, hay entonces espacio, pero la traba se encuentra en que no sabemos, o sea, esta ley nos delimita a seguir estos pasos en donde tenemos que esperar largo tiempo para recibir una propuesta de solución, podemos llamar así, solución, entre comillas, para la mujer que recibe acoso laboral, acoso sexual. Mira, me parece muy interesante también, Paul, mencionarte, Milka, de que yo tuve un caso muy, muy cercano, ¿no? También del acoso sexual laboral en una institución. Entonces me vi obligada a presentar cartas, a ir hasta FELCB, me decían de que no, tenía que ir a otro lugar. Entonces todo el tiempo me paraban moviendo de instituciones a otra institución. Y ahí creo que ya puedo mencionar como que... Fui víctima de este proceso porque me llegué a cansarme de ir con las cartas, de firmar el jefe y no sé qué más vaina. Así que también está esto lo de psicológico, como mencionaba acá, ¿no? De que recibimos nosotras las mujeres, nos cansamos en seguir estos procesos. Es acobardador recibir, ¿no? ¿Tú qué crees? Mira, lo que nos acaba de contar es... Bueno, es reflejo de lo que tú decías, ¿no? Este proceso que nunca... acaba por la vía judicial, que supuestamente tienen que velar por los derechos de, la, de las personas y no se hace nada, ¿no? Pero bueno, comentarte también ahí un tipo de dale, de, coméntanos. De violencia laboral, ya perdón, puede ser la violencia moral. Mira, estaba por ahí leyendo un poquito y decía sobre la violencia moral. Esa violencia de... Yo la entendí como la violencia donde en tu trabajo te obligan a participar a algo que tú no quieres, pero si no lo haces, puede ser causa de tu despido y a veces no quieres perder ese trabajo, ¿no? Pero lo entendí por ahí, la violencia moral, ¿no? Y esto fue lo... Sobre todo lo planteó una consejera de... La consejera de Empleo y Asuntos de Sociales de España, del País Vasco, que se llama Gema Zabaleta, ¿no? Ella decía que el acoso moral, la violencia, no podía salir sin ninguna justicia. Y creo que eso... ¿Y qué opinas tú de esta noticia? Yo, si alguien quiere opinar también en el chat, puede hacerlo, de la violencia moral, ¿no? En el trabajo, en la laboral. Sí. Totalmente, Paul, ¿no? Recibimos todo el tiempo esta violencia psicológica que es la moral, ¿no? De incluso de que con cómo vas a criar a tus niños, ¿no? A tus niñas, ¿no? Está de por medio todas estas cosas de que realmente no debieran pasar en nuestra sociedad, en nuestra realidad, porque entre comillas somos humanos, ¿no? Así que me parece triste, ¿no? Recibir este tipo de historias que todo el tiempo se repiten a lo largo de nuestros tiempos, ¿no? Así que es lamentable, Paul. Y a ver, ¿tenemos preguntas por ahí de los radioescuchas? Sí, tenemos unos chats que nos han enviado la gente. Mira, nos están escuchando y también quieren pronunciarse, pues, respecto al tema, ¿no? Bien, mira, aquí está mandamos saludos a Dani, que nos dice, ¿qué les parece la figura de la secretaria? Dice, dentro de una oficina, ¿es una figura sexual? Un comentario, ¿no? Dice, el jefe puede ser un gordo horrible y la secretaria de buena presencia. Esto denota una sociedad profundamente machista, ¿no? Y Sara nos dice que la secretaria está socialmente por debajo de una secretaria. ¿Tú qué opinas acerca de esto, estas opiniones, mira, que nos han llegado al chat? La verdad, encantadísima, ¿no? De la participación de los radioescuchas. Así que, la verdad, a mí no me gusta mucho referirme en el caso de que un gordo horrible, ¿no? Porque todos somos personas, pero somos horribles en el momento en que perjudicamos al otro, a la otra persona. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? No debiera haber un perfil de una secretaria o un secretario para una oficina, ¿no? Pero normalmente son estos jefes que perjudican ¿cómo decirlo? Esta capacidad de tratar al otro, ¿no? De tratarnos bien entre nosotros y laburar en paz, pues. Yo la verdad no entiendo mucho a algunos seres humanos de que complican la vida de otros seres humanos. Me parece realmente chistoso, comediante, ¿no? Y totalmente radical. Bien, Ale. Un saludo a los... Sí, saludo. Muchas gracias por hacernos preguntas. Después, más adelante, van a tener otras cositas también para compartir. Y claro, vamos a estar gustosos de poder leer sus mensajes que nos envíen o alguna pregunta, comentario que tenga. Bien, Alejandra, vamos a irnos a un tema musical, ¿te parece? Dale, dale, de una vez, vamos a bailar. Vamos a irnos con un tema musical que es de Amaral, se llama el tema Salir Corriendo, así que Milka, por favor, adelante con el tema musical. La magia de la música la traigo en las venas. Puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar? Tu vaso de cristal. Si tienes miedo, si estás sufriendo, veces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Hola, bueno, hemos vuelto, ¿no?, acá al programa Radio Voces Fuertes. Así que ahora tenemos una invitada de honor, muy grandiosa, divina. Ha venido hermosa para este programa. Amiga así de la que, casa. Amiga de la casa, exactamente. Así que Ivana Peralta es capacitadora en género, ¿no?, y psicóloga de profesión. Bienvenida, Ivana. Muchas gracias primeramente por la invitación. Espero poder cubrir con las expectativas, ¿no?, de este es su programa radial al cual sigo. No he tenido la oportunidad de venir hasta ahora, pero en buena hora que sea el primer encuentro que tengamos, ¿no? Y vamos a intentar conversar acerca de la temática propuesta para el día de hoy. Exactamente, Ivana, ¿no? Gracias, Ivana, por visitarnos, ¿no? Como tú decías, nos seguías, pero ahora es la primera vez que estás aquí con nosotros y compartiendo este programa, ¿no? Ivana, bueno, estamos hablando de violencia laboral, ¿no? Y más que todo en la violencia, en los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres, ¿no?, en el ámbito laboral. Alejandra, tenías por ahí algo bien puntual, ¿no?, para poder introducir una vez al tema. Sí, exactamente. Tenemos a una persona, ¿no?, de la radionovela, un perfil en donde se siente amenazada, chantajeada por el jefe, ¿no?, por la ropa, cómo debe vestirse, en hacer lo sexual, ¿no? Así que de forzar a la mujer, de amenazarla. Así que estamos con ese tema de acoso laboral, como lo mencionaba Paul. Y bueno, a ver, ver, ¿no?, cuáles son estos conflictos internos y cuáles son las consecuencias que reciben en este tipo de acoso laboral. Bueno, para empezar, por estas condiciones de desigualdad que existe en la sociedad, ¿no?, tanto en el aspecto, en el ámbito laboral, en la casa, la misma sociedad, ¿no?, los roles que impone hacia la mujer de desigualdad, vemos que se dan, ¿no?, estos casos de, primeramente para hablar, ¿no?, tendríamos que iniciar hablando de lo que es el acoso laboral, ¿no?, como tal, en el cual podríamos decir, dando una pequeña definición acerca de esto, de qué es aquella conducta abusiva, consciente y premeditada realizada de forma sistemática y repetitiva, ¿ya?, que atenta en contra de la dignidad o la integridad psicológica o física de un trabajador o trabajadora, ¿no? En este caso, como estamos tocando, también denominado acoso psicológico o psicoterror laboral, ¿ya? Entre las formas más comunes en las cuales esta se presenta es en la comunicación, el aislamiento, está la agresión, que puede ser tanto física como ya entrar en violencia verbal o física. Y dentro de la física vendríamos a hablar específicamente de esto, de este punto, ¿no?, en el cual hoy nos vamos a enfocar, que es la violencia sexual en el trabajo, ¿no? Dadas las condiciones del trabajo en el cual un mínimo porcentaje de mujeres, a pesar de la preparación, logra ascender a puestos de dirección en una empresa, y el acoso se da principalmente de forma, llamarle así, en el cual la mujer solo tiene para ofrecer el cuerpo, ¿no? No tanto así sus habilidades, su profesionalismo. Y cada una de nosotras, si nos ponemos a analizar, porque estadísticas, lamentablemente, si ustedes buscan, googlean, no van a encontrar muchas estadísticas, puesto que estos casos, en su mayoría, no son denunciados, ¿no? Y si se da en hombre, mucho menos, digamos, ¿no? Un hombre va a denunciar si es acosado sexualmente. Entonces es muy difícil encontrar datos estadísticos al respecto. Yo estuve buscando antes de venir aquí. Y eso, ¿no? Principalmente, no sé si es que... Ah, sobre las consecuencias me estabas diciendo, ¿no, Alejandra? Sí. Bueno, lo que se busca mediante el acoso, en principal, acoso en general, es disminuir la capacidad que tiene el otro, el acosado, digamos, en este caso, ¿no? Haciéndolo de a poco abandonar sus funciones laborales, ¿no? En el caso de la mujer, en su nivel, porque existen grados, ¿no?, del acoso. En el primer grado podríamos identificar que la persona todavía se puede defender a estos acosos, ¿no? Claro que estos grados están determinados por la intensidad, duración y frecuencia con que aparecen las conductas de hostigamiento, ¿no? En el segundo grado, o grado un poco medio que le podríamos decir, ya les resulta muy incómoda la situación laboral, haciéndola pensar, en este caso vamos a hablar de una mujer, ¿no?, o de una persona acosada, viendo ya posibilidades de cambiar de trabajo. Cuando tú ya estás pensando en otro trabajo, ya no rindes igual, ¿no?, en tu trabajo. Y lo cual implica pérdidas también para la empresa. Por eso es que existe un departamento, que yo lo voy a poner entre comillas, de recursos humanos, ¿no?, que en nuestro medio, lamentablemente, no funciona como debería de ser. Cumple más funciones administrativas, ¿no?, más que de velar por los intereses del recurso humano, de las personas que trabajan ahí. Supuestamente nosotros, como defensa ante un acoso, a la primera instancia a la cual nos tendríamos que dirigir sería a recursos humanos, ¿no? Ya si estos hacen caso omiso de lo que hemos venido, hemos estado denunciando, nos tendríamos que dirigir en nuestro medio al Ministerio de Trabajo, instancias correspondientes a nivel departamental, ¿no?, que dependen de este. Y eso, ¿no?, y ya en el último grado podríamos decir que la persona llega a abandonar el trabajo, ¿no? Pero durante este proceso existen daños también para la familia, ¿no? Porque una mujer acosada, obviamente que sufre estrés, ¿no? Muchas veces vemos que estas mujeres llegan a la casa, se desquitan con los hijos, tienen problemas con la pareja. Es toda una cadena de violencia. Es una cadena de violencia, exactamente, ¿no? Porque recordemos que como pasamos más de 8 horas, casi todas las personas en el trabajo, este ambiente se vuelve nuestro segundo hogar, ¿no? Y todo lo que ocurre dentro de él nos afecta profundamente, ¿no?, a las personas que trabajamos. Además de recordar que hay una situación de dependencia con el trabajo. puesto que si no trabajamos no podemos cubrir muchas de nuestras necesidades básicas, ¿no? Y esto es de lo que se aprovecha el acosador, ¿no? De saber la necesidad que tiene la persona para pedirle algo a cambio de, ¿no? A cambio de una mejor posición, a cambio de mantener el trabajo, a cambio de no disgustarse con su trabajo. O sea, califica el trabajo de acuerdo a la respuesta a este acoso, ¿no? Incluso nos enseñan a aprobar, ¿no? Es algo que está establecido ya socialmente. Cuando tú entras a un trabajo, no sé si les ha pasado a ustedes, hay esto de, vas a tener cuidado con tal, ¿no? Ese es ojo alegre, ese es así, asá, vas a tener cuidado, digamos, ¿no? Eso, y no sé, ¿no? Si quieren aportar algo, Paul, creo que me he extendido demasiado en me parece genial, sí. Ivana, de que nos puedas comentar, ¿no? Me pareció muy interesante este espacio, esta área, como la mencionas, entre comillas, ¿no? El recursos humanos. Sí, sí. Pasa que yo le comentaba a Paul de que yo viví un caso así de acoso laboral, ¿no? De parte de un colega, así que no había ese tal funcionamiento, ese tal proceso de ir a hablar con alguien, de que esa persona incluso me pueda apoyar, ¿no? Claro. Y creo que la mayoría de las víctimas que reciben acoso laboral, no pasa, ¿no? Tal cosa. Sí. Porque tenemos que salirnos afuera, a otras instituciones, incluso y ahí también nos coartan. Claro. Y es que la solución parte por esa confrontación que va a dar la persona, ¿no? No hay otra forma de salir de un tipo de acoso más que enfrentar la situación. Y obviamente, si te han venido trabajando, porque el acosador trabaja a la víctima, ¿no? Y además que hay un ojo muy bueno del acosador por escoger a las víctimas, ¿no? Porque obviamente no todos tenemos las mismas energías en cierto momento, no todos venimos de un mismo aprendizaje, ¿no? A través de la vida. Hay personas que sí lo van a soportar, hay otras que no, ¿no? Pero estas, ¿cómo saben? Parece que van tanteando a ver cómo va la recepción de incluso un piropo inocente, ¿no? Que nosotros decimos, ay, qué lindo que nos hagan un piropo, pero no, el piropo ya es una agresión, porque yo no voy al trabajo para que alguien me diga algo, cómo me veo, ¿no? O para eso, qué sé yo pregunto si quiero, digamos, Paul, cómo me veo hoy, ¿no? Si yo quisiera. Ahora sí, Paul, me para insistiendo, como yo decía bien en la definición, ¿no? Es una conducta recurrente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que Paul, digamos que es el acosador, vamos a imaginarlo así, no me lo va a decir en la mañana, me lo va a decir en la tarde, me lo va a decir mañana, me va a cansar con su actitud acosadora, ¿no? ¿Y cómo nos sentimos cuando estamos así? Ya no hay esa confianza en el ambiente laboral, el trabajo se vuelve algo pesado, porque estamos siendo observados continuamente en el trabajo, ¿no? Y como te decía, si vamos a preguntar a todo el mundo, hay chicas que ni siquiera se dan cuenta que están siendo acosadas, pues no, porque desde la casa, desde que somos pequeñas, desde el vientre materno incluso, nos van haciendo creer que estas conductas son aceptables, ¿no? Y hasta hace muy poco también, porque el acoso viene es muy antiguo, o sea, siempre ha ocurrido. Pero la única diferencia es que en esta época se está visibilizando más esto, ¿no? Se da un poco más de prioridad porque estudios han demostrado que el cómo se siente un trabajador va a venir a repercutir en el rendimiento de esta empresa, ¿no? Entonces las empresas hoy por hoy se preocupan más, ¿no? Que son también intereses más económicos. Por eso es que los departamentos, como bien decíamos, de recursos humanos, no cumplen las funciones que cumplen porque tampoco demandamos, ¿no? Hay una desinformación acerca de la gente de las funciones de estos lugares. No demandamos, no vamos, no acudimos a la misma empresa para denunciar porque creemos que es normal, ¿no? Y aquí yo siempre me repito y digo, aquí lo realmente admirable de una persona está en cuestionarse acerca de aquello que nos quieren hacer creer que es normal. Eso, y le voy a pasar a ver aquí a Paula a ver qué opinión más tiene al respecto, ya que me he extendido, como les digo. No, Ivana, gracias a la opinión de la gente, te cuento. Estamos en el chat, también nos están escuchando. Y Sara nos tiene una pregunta que dice, ¿quién se encarga en una oficina de imponer el requisito de buena presencia? ¿No? ¿Se impone esto a los hombres también? le lanza la pregunta. Y Juan dice, ¿y en la familia cómo afecta en caso de que una mujer tenga familia? ¿No? ¿Quién quisiera, por favor, aportar también? ¿Ivana? Claro. Bueno, esto de la buena presencia y demás son políticas internas de la organización siempre, ¿no? Las empresas quieren mostrar cierta imagen, entonces recurren a algo que es hasta discriminatorio, ¿no? O sea, si yo no tengo buena presencia para ellos, no tengo trabajo, ¿no? Entonces tengo que acudir a laburar en otros ámbitos, ¿no? Donde no me exijan esa barbaridad que yo creo, ¿no? Hay entidades como, y yo lo voy a decir, ¿no? Telefónicas también, donde uno va y hay servicio al cliente, ¿no? Donde son chicas las que atienden, así que muchacho. Donde una amiga muy cercana a mí me dice, si yo no estoy maquillada, a mí me descuentan del sueldo, me dice, para atender a la gente, ¿no? Y todas estas cosas que ya vienen a favorecer todo esto que viene a ser el acoso laboral, ¿no? Si bien no es un acoso directo, son exigencias que te dan que ya minorizan tu capacidad, o sea, la visibilidad de tus capacidades queda aminorada. Son otras cosas las que se priorizan, ¿no? Dentro del mercado laboral. Y es aquí donde todos estos oportunistas, digo yo, que son los acosadores sexuales principalmente, vienen a aprovechar todo esto, ¿no? Porque donde se es también, estas conductas se dan porque son permitidas, ¿no? Eso es indudable. Y en la familia, como dice ahí el comentario que estabas diciendo, Paul, en la familia, como ya decía, cuando uno la pasa muy mal por muchas horas en el trabajo, tiene esa exigencia, ¿no? Obviamente llega a la casa y si no tiene un buen... Porque yo imagino, mira, ¿no? Poniéndonos un poco en el lugar de una mujer acosada, ¿no? Con pareja ya, con una familia. Cuando tú pasas por una situación, sea cualquiera, conflictiva en el trabajo, necesitas a alguien que te contenga, ¿no? En este caso, uno creería que el ideal es la pareja, ¿no? Para contenerte, ¿no? Escucharte. ¿Será que un hombre va a poder escuchar que una mujer le diga que es acosada sexualmente, por ejemplo? ¿Acaso no va a dañar también su hombría? ¿Va a querer interceder? ¿Cómo irá a reaccionar ese hombre? También es otra cuestión que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, muchas veces, para no causar problema también con el machito que está en la casa, las mujeres lo esconden, ¿no? No lo dicen en la casa tampoco, porque imagínate tú llegar a tu casa y decir, no, me dijo tal cosa tal en el trabajo, digamos, ¿no? Es difícil para una mujer. Entonces, ahí la víctima empieza a sentir culpa, ¿no? Que dentro del tratamiento, porque cuando ya se llega a un grado excesivo dentro del acoso, exigen, ¿no?, un cierto tratamiento psicológico para superar esta situación. Hay que quitarle la culpa a la persona, ¿no? Que entienda que no ha sido porque ella lo provocó, porque eso es lo que te quieren hacer entender también, ¿no? Que es porque tú lo causaste, tú lo provocaste, así, porque tú te vestiste así, ¿no? Y no, o sea, no hay justificación para el acoso, ¿no? Eso, no sé si responde sí. a la pregunta. ¿Y qué más quieres decir, Alejandra? Sí, es que me llamaron mucho la atención. Muy bien, gracias por tu aporte, Ivanita, así que gracias. Ah, ya, no. Pero me llamó algo muy, me retumbó la, ¿no?, el cerebro, la cabeza, puedo decir así. Sí. El tema. Sí, está volando ahorita, está volando. Sí. Así que no me detengan. Pero bueno, mencionabas algo de lo de esta forma de acoso sexual que recibimos en la calle, en nuestro trabajo, ¿no? De sí, que sí. Está muy normalizado, está como que socialmente aprobado. La mayoría de los hombres, sí. ¿No? Así, por decirlo. Todo el tiempo yo, por ejemplo, observo en la calle que están hombres adultos de unos 40 para arriba acosan a niñas de 12, 11 años, ¿no? En la plaza 24 de septiembre podemos observarlo si nos sentamos ahí. Así que sí. Pilas con eso, hombres ahí, varones que son adultos, tienen bebés, tienen hijas y tienen hijos, así que aprendan a respetar, ¿no? Y también me parece, aunque no tengan, pues, Alejandra, ¿no? También, aunque exactamente como lo que vos decías, ¿no? De justificar este tipo de... Sí, no hay justificación. No hay justificación, no debería pasar en ningún tiempo de tu edad, digamos, ¿no? Así de no. Así. No, exactamente. Pero hay una preguntita que me gustaría hacerles a Paul, ¿no? A ti, Ivánita. ¿Cuál es el rol o qué, cómo podríamos actuar nosotras y nosotros que somos testigos de este tipo de acoso que reciben nuestras colegas? ¿No? Normalmente, por ejemplo, yo, ¿no? En mi caso recibí de que, ay, sos tonta, digamos, no sos burra. Aprovechar, ¿no? Aprovechar, sacarle plata. Así me dijeron. Y me llamó eso como que yo no puedo poner por encima el dinero, ¿no? Lo económico, que es esta violencia también económica que tenemos en nuestra sociedad. Así que, ¿qué pasa con este tipo de gente? ¿Cómo deberían, no? Bueno, como yo creo que ahí tiene que haber un... como parar eso, ¿no? Estar, denunciar. Estate quieto, dice Milka. Estate quieto, dice, puedes denunciar, pues, ¿no? Si tú te sientes acosada en un lugar, pues yo creo que tienes que ir a acudir a la... que ya mencionaba Ivana, o conversamos tú con Ale, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí la cosa. Claro, pero tenemos a nuestras amigas, nuestros amigos que nos aconsejan aprovechar, como decía, ¿no? Aprovecha la oportunidad. Sí, pero uno está, creo que mucho depende de uno, lo que uno quiera, ¿no? Lo que uno está consciente, o sea, si dice que ve la cosa que está mal ahí, entonces uno tiene que tomar una decisión y esa decisión tiene que ser la más correcta posible. Y bueno, creo que estará en eso, en la persona misma, ¿no? Sí, sí. Ivana. Sí, yo quería un poquito de aumentar a eso, a ese comentario, Paul. Como tú bien dices, está en la persona, sí. Pero para llegar a ese momento, digo yo, responsable la familia, el colegio y todos los que interactúan con esa niña desde que es pequeña, ¿no? Porque una niña o una mujer de ya no va a poder responder si no ha recibido esa educación, si no está empoderada en ese momento, ¿no? Es difícil responder fuerte, hasta incluso yo a la edad que yo tengo, 27 años, hay momentos en los cuales yo soy pasiva, ¿no? Ante algunas situaciones. Después de que pasa, digo, ay, ¿cómo no respondí esto? Y eso se trata porque tenemos como un chip incorporado, ¿no? Como hablábamos, lo creemos normal hasta cierto punto, no sabemos hasta dónde ya no tiene que ser así, ¿no? Y para responder y parar la situación se necesita tener una autoestima saludable, ¿no? Y en los primeros años de la infancia, los padres tienen mucho que ver con esto, ¿no? De la autoestima. Entonces yo creo que es un tema de conciencia social el que se tiene que tomar, más allá de la decisión en el momento, ¿no? Porque exigimos también, no, debería decir esto, ¿por qué no dijo? Ella fue la que decidió, ¿no? O sea, le echamos toda la culpa también a las mujeres en cierto momento, pero no nos damos cuenta de todo el proceso que pasó antes a esa decisión. Es difícil para una mujer enfrentarse cuando no tiene las armas emocionales, ¿no? Previas, que se van, como les digo, construyendo desde la infancia, ¿no? Así que por ahí va. Es un proceso que hay que empezar nosotros con nuestros hijos, con nuestra hermana, con incluso nuestra madre, no importa si se llega, no hay que quedarse callado. Cuando veamos algo, como vos decías, Alejandra, un viejo de estos cochinos, como podríamos decirlo, viejos verdes, molestando a una niña, no podemos ser cómplices. Tenemos que decirle a usted qué le pasa, ¿no? Si alguien pasa y me dice cualquier cosa, no estoy hablando con usted. ¿Por qué me está mirando así? O sea, no podemos ser pasivos, ¿no? Y así, si yo estoy platicando con Alejandro y alguien nos dice algo, yo contesto. Alejandro tal vez se va a sorprender, ¿no? A mí me pasó con una amiga muy querida mía que fue la que me enseñó a reaccionar así, que ella contestaba, ¿no? Y yo al principio sentía pena, porque para mí nunca, o sea, nunca había visto a alguien que se ofenda con un piropo. Pero ya con los años y el tiempo y el trabajo con las mujeres y entender otras cosas que están detrás del piropo, recién entendí qué bien que responda ella así, ¿no? Y ya yo aprendí a partir de ella, porque ella no se queda callada, ¿no? Porque ella no se queda callada es que yo hoy puedo decir, así se debe de actuar, ¿no? Hay que hacer el trabajo hormiga. Con que influenciemos a una sola mujer a que se dé cuenta, ya estamos haciendo algo, creo yo. Los hombres también. Claro, y los hombres también. El hombre que recibe O sea, que uno le habla feo. Imagínate que todo el mundo le hable feo a un hombre que está piropeando. ¿Acaso no va a cambiar? O sea, no va a recibir esa... Va a recibir una respuesta desagradable. Hasta capaz se va a sentir avergonzado y podemos cambiar así las cosas, creo yo, ¿no? Pero es un trabajo que tiene que empezar ya desde cada uno, ¿no? Que ya nos hemos dado cuenta. Eso. Bien, gracias, Ivana. Mira, tocaste ahí un puntito y quisiera comentarles algo. Esto es de, bueno, esto dice una psicóloga que es experta en violencia de género. Quiero comentarles, y si alguien tiene algo para decir, lo puntualizamos, que dice que en el entorno educativo se tapa bastante las desigualdades, dice, ¿no? Dice, es como si se tienen los mismos, es como que te vende que tienen las mismas oportunidades las mujeres y los hombres, pero cuando llegan al mercado laboral, no los cuales no son, ¿no? Se dan cuenta que no es lo mismo, ¿no? En el tema educativo, no sé. Y ella dice con un título así, dice, las chicas no ven desigualdad hasta que lleguen al mercado laboral. Eso es de Inairé Estebanés. ¿Quién quiere aportar algo desde ahí, por favor? Sí, es de verdad, le diste como que al punto ahí, ¿no? De que nos pasa, ¿no? A toda la comunidad humana, de que en el momento que no nos pasa, como mujeres, no sabemos lo que pasa con la otra mujer y no sabemos lo que ha vivido esa otra mujer con este tipo de violencia laboral y acoso sexual, ¿no? Que vivimos todos los días, lo reitero. Así que es muy... O sea, le diste al tino, Paul, con esa frase, con esa lectura. Así que, Silvana, ¿no? Silvana, ¿de qué? Ivana, perdón. No, ¿tú qué opinas de eso? Sí, ¿no? Entramos en ese ámbito de cómplice, ¿no? De testigo de este tipo de violencia, pero, ay, no me pasó a mí, entonces no puedo hacer nada. Claro, pero yo creo que a todas nos ha pasado, ¿no? A todas nos ha pasado. Ahora, de que estemos acostumbradas a decir que es un problema cuando ya es un extremo, es diferente, ¿no? Cuando vemos que realmente hay agresión extrema, realmente recién decimos que es un problema, ¿no? Pero yo creo que a todos... Nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado porque es lo normal que en un trabajo te estén molestando los compañeros, creo yo, ¿no? No sé si alguien puede decir de una forma sutil u otra, o tal vez somos víctimas secundarias, ¿no? De la situación. O sea, a nuestra madre nos la acosaron, vino a la casa y se desquitó con nosotros, o así, ¿no? O sea, pero es como... Tú bien decías, un círculo en todo esto. Somos víctimas del acoso sexual porque es un tema muy común en nuestro medio. Es un tema cultural, ¿no? Claro, normalizado, como normalizado. Decimos. No cultural, ¿no? Sí, sí. Hay que aclarar y diferenciar eso también. Así que creo que vamos finalizando, ¿no? Y vamos con un tema musical, sí. De Magneto, Tu Libertad se llama. Así que tomen atención a ese tema. Mi rap no es femenino, solo feminista, no. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble. Bien, estamos de vuelta ya con el programa Voces Fuertes nuevamente. Y bueno, antes de ir concluyendo, quiero leer un mensaje más que no ha llegado al chat. La gente está opinando. Y es Sara nuevamente, y dice ella, ¿no? Se llega a un punto en que las mujeres temen denunciar el acoso porque esto se convierte, por decirlo de alguna manera, en su currículum. Y nadie quiere una trabajadora quejona, entre comillas. Bien, ese comentario de Sara. Muchas gracias, Sara, por estar ahí siempre pendiente. Y vamos a ir cerrando con conclusiones y respondiendo tal vez este mensaje. Sí, muchas gracias, ¿no, Sara, por tu preguntita? Así que es lamentable recibir de que nosotras como mujeres no tenemos voz, ¿no? No tenemos este poder, podremos llamarlo también casi parecido al hombre, pero tampoco por ahí esa línea, ¿no? Es una pena de que nosotras no podemos decir no, ¿no? Y si decimos no, nos represalian, nos amenazan y llegamos mal a nuestra familia, haciendo este círculo que todo el tiempo lo estamos hablando de la violencia, ¿no?, entre seres humanos. Así que me da pena, ¿no?, de que tengamos que vivir esto. No sé qué opinas tú, Ivanita. Sí, no, primeramente agradecerles nuevamente por la invitación inesperada. No, estamos felices de estar aquí, de que estés aquí, Ivana. Y repetirles, ¿no?, que todo ser humano merece que se les respeten sus derechos laborales, ¿no? Entre estos es de laborar con tranquilidad, ¿no? Sin que nadie melle con tu dignidad, con, ¿no?, que te esté chantajeando emocionalmente, no sentir disgusto de trabajar, ¿no? Porque todos necesitamos trabajar. Esto muy independiente de si somos hombres o mujeres, ¿no? Y bueno, ¿no?, que saber reconocer, a todos le digo que cuando ya sentimos incomodidad en el trabajo por alguna acción de alguien, ya es un tipo de acoso, ¿no? Y el cambio está inicialmente en nosotros, no hay otra forma de salir de eso. Es lamentable, ¿no? Porque aquí digo yo, la salud física, psicológica, principalmente, es un estado individual, ¿no? La buscamos individualmente, ¿no? Y eso, ¿no? Animar a todas las mujeres que, a pesar de todos estos inconvenientes que existen en la vida, algo podemos hacer, ¿no? Y eso inicia con tomar conciencia y apoyar, ¿no?, a nuestras hermanas, nuestras compañeras mujeres que están pasando por esta situación, para que no les ocurra a otras, ¿no? Para que creemos un mundo mejor en convivencia, ya que tenemos que vivir en comunidad, ¿no? Eso, y para que terminemos aquí con Paul, se lo paso el micrófono. Gracias, Ivana. Y bueno, por conclusión, ya creo que, pues, animarse, ¿no?, a visibilizar esto, a denunciar si este tipo de acoso en el trabajo. Y tengo un mensaje de Fren. Mire, Efren, un saludo a Efren. Nos manda un mensaje. ¿Efren? Efren, sí, un saludo. Hola, Efren. Bien, aquí nos dice, qué buena iniciativa en el de difundir este tipo de información. Muchas gracias, Efren. Espero que en los siguientes programas también estés prendido. Vamos a estar el lunes a viernes, ¿no?, con diferentes programas a las 4 de la tarde, los jueves y de lunes a viernes. Y dice, deja un comentario, ¿no? Lamentablemente, lo que señala Ivana es solo una de las cientas situaciones lacerantes que ya se dieron por normal en nuestra sociedad. Lo que decía, ¿no?, que ya se ha puesto algo normal, se normalizó y ya como que la gente ya lo asimila, ¿no? Pero ya en los debates, en los conversatorios hemos visto que no es así. Bien, por favor, ya vamos. Sí, sí, cerrando cerrando el programita. Nos podíamos quedar mucho más tiempo, pero exactamente, porque tenemos fiesta. Yeah. ¿No? Como le dije, ¿no?, estábamos en una fiestita de análisis, de poder comprender a la humanidad y poder, entre nosotros los jóvenes, ¿no?, encontrar una solución a estos conflictos y hablarlo y no callarlo. Es muy importante, así que, de nuevo, reiterar de que no hay que normalizar estas situaciones que pasan a nuestras amigas, a nuestras madres, a nosotras mismas, ¿no?, especialmente más perdón, Paula, a nosotras las mujeres que vivimos ese tipo de acoso, ¿no? Que son diversos. Así que nada, seguir hinchando ahí nosotras las mujeres, no nos callemos, no normalicemos esta situación, informemos, ¿no? Estemos en contacto con nuestro alrededor, ¿no? Para analizar qué es lo que está pasando y poder realmente afrontar, como decía Ivana, ¿no? De actuar. No nos quedamos como tu amiga, ¿no? Que me encanta esas boconas, como dice, mencionaba Sara. Así que nada, nos despedimos. Gracias, Ivanita. Gracias a todo el equipo aquí en la cabina. A Milka, Paul. Así que yo soy Alejandra. Un abrazo, saludo y nos vemos en el próximo capítulo, ¿no? Que es el 6 de la radionovela. El 7, ¿no? Hoy difundimos el 6. Sí, el lunes ya, el capítulo 6. Sí, como bien les había dicho, muy agradecida de estar aquí y me despido de todos ustedes. Espero reencontrarnos en una próxima y que todos estén bien, con salud y luchemos por nuestros derechos. Bien, muchas gracias Ivana por en este lindo conversatorio que hemos tenido, ¿no? Analizando este tema. Alejandra, gracias una vez más. Y a Milka, que es la productora ahí, que está siempre, sin ella no funcionaría esto. A los compañeros que ya estarán la próxima semana también aquí hablando sobre otros temas, que es Julia, está Germán, Cristian. De violencia. Dices de violencia, ¿no? Germán, que es nuestro musicalizador, es el que nos pone las musiquitas. Y Laurita, que está por ahí también. Y bueno, ya para cerrar, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo. ¿Algo más tiene para sí, decir? Sí, quiero así, ¿no? Para que nos vayamos a nuestra camita pensando en esta frase muy linda que es de Mijael Bakunin, ¿no? Dice: yo soy libre solamente en la medida en que reconozco la humanidad y respeto la libertad de todos y todas las personas que me rodean. Así que a pensar en la frase. Bien, muchas gracias Alejandra y los dejamos con el capítulo número 6 de Ticrainiquipa Warmi para que sigan prendidos la radionovela y nos vemos el próximo lunes acá en la misma cabina por la www.radiobocina.com y un saludo a todos y todas. Filo en tu oreja, en esta vida y en la anterior. Soy guerrillera, me matan, pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Diaconía, Pese y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarinaiquipa Warmi, para florecer mujer. Hoy escucharemos el capítulo 6 de nuestra radionovela Ticarinaiquipa Warmi, para florecer mujer. Guasimanta, Huayquipanaycuna, Napaycam, Ticarinaiquipa Warmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. ¿Podrías dejarnos solos un momento, por favor? Ay, claro, Valentín, Tintín, los dejo a solas. ¿Me parece o estás molesta? Valentín, voy a dejar de trabajar. No, Rosita, aquí. Yo no puedo permitir que te vayas sin antes hacer lo que siempre quise hacer contigo. ¿Quieres decir, Valentín? ¿Por qué aseguras la puerta? ¡Me estás asustando! No te asustes. Es solo que yo creo que no vas a dejar de trabajar aquí. ¿Sí? Valentín, en serio. Yo no me siento bien trabajando como secretaria de Ángel. Además, eso ya está solucionado. ¿Qué? No entiendo. Rosita, me di cuenta que no te sentías bien trabajando en la oficina de Ángel. Entonces hablé con él para poder solucionarlo. ¿Solucionarlo? ¿Cómo? Desde mañana vas a trabajar en el departamento de logística, donde está Paulina. ¿De verdad? ¿Y cómo lo conseguiste? Yo también tengo un puesto de influencia en el ministerio. Le hice ver a Ángel que era lo mejor para el funcionamiento de la oficina. Además le dije, no podemos perder una trabajadora tan eficiente, ¿verdad? Él estuvo de acuerdo conmigo. ¡Gracias, Valentín! Estaba triste por quedarme sin trabajo. Gracias a ti por ese beso. ¿Por qué me ayudas, Valentín? Porque creo que eres una persona muy especial, valiosa, y que es un verdadero privilegio estar cerca de ti. ¡Qué lindo! Y además yo... Dime, Valentín. Yo me siento contento de haberte conocido. Desde ese día... ¿Sí? Rosita. Desde ese día yo siento que... ¿Es verdad? ¿Es verdad la noticia? Julio Cuspalla Panchis Carri como su mallinta, ñanginta. Tú no me respetas, Juana. Haces lo que te da la gana. ¿Dónde está lo que has renunciado? Yo quería renunciar al cargo de presidenta, José. Yo fui para eso. Mentirosa. Te fuiste llevando a las mujeres hasta el municipio. José, entiende que... Buenas tardes. Pasa, Igui Mancho. Mamá, ahora no es buen momento para que... Ña, ya chasia niña. Oye, Arishani, sumachtantakis janguiches. Jampas, Josecito, sumachtatakis janqui. Buenas tardes, señora Cristina. Mamá, ¿necesitas algo? Es que José y yo estamos ocupados. Ari, ari, ñangri kusha niña. Manan causas jaikichis manja metiko y mancho. Kaikunayata os jaiman nisaikichis. ¿Qué cosa, mamá? Rosita, linda, linda, Rosi, yunca, patiña, sirguanita, Rosita. ¿Es verdad? ¿Es verdad la noticia? Jaimito. ¿No te enseñaron a tocar la puerta antes de entrar? Perdón, ¿interrumpo algo? No, Jaimito. Es que me enteré que Rosita va a trabajar en logística con nosotros. ¿Es cierto? Dino, Rosita, ¿es cierto? Eso me acaba de decir Valentín. ¿Cómo vuelan los chismes en esta oficina? Entonces, ¿no renunciarás? No. Bien, vamos a hacer el bailecito de logística. Logística, logística. Tú y yo tenemos que hablar afuera, Jaimito. Vamos. Hablamos después, Rosita. Logística, logística. Chao, Valentín. Y muchas gracias. ¿Y esos ojitos? ¿Cuáles ojitos? Tus ojitos de carnero degollado. Para mí que Valentín ya te flechó, ¿ah? ¿Tú crees? Anda, cuéntame. ¿Hay romance? No lo sé, pero puede ser, ¿ah? Picarona. Bien escondidito te lo tenías. No, no hay nada todavía. Pero es tan lindo. Ah, sí, muy lindo. ¿Te ha dicho algo? Estaba a punto de decírmelo, pero llegaron ustedes. Amiga, hay que celebrar. Nuevo puesto y nuevo galán. Cuyucus vaya panches carri como su mallinta, ñanginta. ¿Qué cosa, mamá? Diga, señora Cristina. Juana, no callan a paikiman guauaikikunawan jepaspa, zapacote comiteiman purinaikikama. No entiendo, mamá. ¿Por qué quieres ayudarme a cuidar a mis hijos? Chaitawan minishaiki. Y mata tajniwankiman. Chairimaikunamantaya, comunidad presidenta mantukupo ajnishan kuriki. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso, Juana? ¿Cómo que presidenta de la comunidad? Manacho Willaranki. Cosas cacha José Kakashan Nisharani. No, mamá. No le había contado porque son tonterías. ¿Qué es lo que tienes que contarme, Juana? Willaya, Juanita. Paipas kusikunampaj. ¿De qué me voy a poner alegre yo? Es una soncera nomás. Es que después que fuimos a protestar al municipio, algunas mujeres estaban ahí alegres. ¡Yapa vaso de leche o armicona! Está bien. Muchas de las mujeres del vaso de leche comenzaron a decir que yo sería una buena presidenta de la comunidad. ¿Y por qué dijeron eso? Es que todas las gestiones, Josecito, salieron bien. Conseguimos que nos aumenten las raciones para los ancianos. Y firmamos un acta para que la entrega sea en la fecha, sin retraso. como las mujeres estaban contentas, comenzaron a hablar eso de la presidencia de la comunidad. O sea que ahora quieres ser presidenta de la comunidad. Yo no. Las otras mujeres han dicho eso. Ja. Mana chucuse con que Josecito. ¿Cómo me voy a alegrar, pues, señora Cristina? Yo no me puedo alegrar de que la Juana esté tanto tiempo fuera de su casa. Manachtin. Manachtin. Porque ella es mujer. Tiene que estar en su casa. No capas o arminkani. Tu tallamanta jatarispa guasipiruanakunata junta a España, jawata jalioxene. Pero usted no tiene hijos que cuidar, pues, señora Cristina. Ya hay tiempo, ya, guauaikikunatapas, hawaiman. Presidenta ruaikunaman, Juanita Purishanankama. Entonces, ¿usted quiere que Juana esté todo el tiempo en la calle? Manan. No jamunani paipa presidenta gananta. ¿Y yo cómo quedo, señora Cristina? ¿Qué va a decir la gente? Una canenja. Señora Juanaja, presidenta kashan, josampa ya napainingwan ya. Chaimanta nilyankata, no japa josaipas chaina joseijina kanman. Alin josa, alin taita wawankunapaj. Kanja jose, alin josaponen karankiriki. Hinachumana. Sí, mamá, yo siempre te he dicho que Josecito es buen esposo. Kunanja, sakreposaikichis, takina kunaikichispa. Kai payataña, perdonai kuaichis ya. Rosita linda, linda, Rosi, yunka patiña sirguanita, Rosita. Paulina, yo creo que tienes que decírselo a Rosita. Por favor, Henry, no quiero meterme en problemas. ¿Qué hay que decirle a Rosita? Ya llegó Jaimito el chismoso. Precisamente estábamos hablando de los chismes que hay en la oficina. ¡Chismes! Eso me gusta. ¿Cuál es la última noticia? Es sobre los comentarios que hacen sobre Rosita. ¿Hay algo nuevo? Yo me quedé en que es enamorada de Valentín y que hoy vino con una minifalda roja que... ¡Ay, mejor no sigo porque me antojo! Precisamente, la gente habla mal de ella. Dicen que primero estuvo con Ángel y que ahora está con Valentín y que después puede estar con cualquier otro. ¿Con cualquier otro? Entonces tengo esperanzas. ¡Sí! ¡Ay! Las chicas dicen que es una jugadora y que viene con escotes y vestidos cortos para provocar a los hombres de la oficina. Por lo menos a mí me provoca. ¿Te coquetea? ¿Se te ha insinuado alguna vez? Pucha, cuánto quisiera. Pero no. Nunca me ha dado bola para nada. Es que cuando la veo, me provoca acercarme. ¡Cállate, mañoso! Ella no es coqueta. Lo que pasa es que es bonita y tiene buen cuerpo. Y se viste con una ropa apretada. Pero ella es tranquila. Nunca ha estado con Ángel. Y yo solo la he visto salir con Valentín y con nadie más. Todos dicen que las chicas de la selva son ardientes. Creen que por eso Rosita es una chica fácil. No me parece bien que hablen así. Pero si una chica se viste con ropa apretadita, es para provocar, ¿no? ¿No? ¿Quién te ha hecho creer eso? Las mujeres elegimos nuestra ropa para sentirnos bien, para vernos bonitas nosotras mismas. A veces, para sentirnos más bonitas que otras mujeres. Y también, para sentir que somos atractivas con los chicos, pero no para provocarlos. Yo pensé que era por nosotros. ¿Tú qué crees? ¿Que vivimos pensando en ustedes todo el tiempo? ¡Nada que ver! Vaya, vaya. Cada día se aprende algo. Muchas gracias por venir hoy día para ayudarme en nuestra costumbre tradicional del Aini. Este año mi chacrita va a producir más por este cariño que le están poniendo ustedes al trabajo. Ahora vamos a servirnos una chichita, a comer este platito que ha preparado mi esposa Dolores. Con mucho cariño para ustedes, pues. A tu salud, pues, Mateo. Salud contigo, Josecito. Gracias por venir a ayudarnos, Waikicha. Para eso estamos, Mateo. Tú también nos apoyaste en nuestra chacra. ¡Salud! Mateo. Buenas tardes, señora Lucrecia. Con su permiso, voy a volver con los demás. Vaya nomás, José. ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo puedes permitir eso? ¿Qué cosa, mamá? Mira lo que está haciendo la desvergonzada de tu mujer. ¿Qué cosa está haciendo? ¿Estás ciego? ¿No ves cómo está coqueteando con todos mientras sirve la comida? ¿Dónde está? Allá está. ¿No la ves? ¡Qué sinvergüenza! ¿Cómo puede hacernos pasar vergüenza delante de todos los faenantes? Voy a ir a hablar con esa. Espera. No hagas un escándalo delante de todos. Mejor a solas. Ahora que está entrando a la cocina voy a ir. Me va a escuchar, carajo. Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña ciruanita, Rosita. Pero yo creo que Paulina debería contarle a Rosa todo lo que están diciendo de ella. Por algo es su amiga. No, compadre. ¿Y tú? ¿Por qué estás tan interesado en el bienestar de Rosa? Por nada, nada. Solo es tú estás interesado en ella. Ahora va todo tomando forma. No, yo solamente... O sea, tú eres el serrucho de mi pata, Valentín. Tú eres el sapo aquí. Tú eres el atrasador. No. A mí no me engañas, compadre. Lo veo en tus ojos. Lo huelo en tu aliento. Por cierto, ¿te has lavado la boca? ¡Me voy! ¡Contigo no se puede hablar! Te estoy observando, compadre, ¿eh? ¡Te tengo chequeado! Ya se molestó el curito. Te pasas, Jaimito. ¿Por qué molestas tanto a Henry? No sé, es como un pasatiempo. Pero ese pata es medio raro, ¿no? Sí, a mí casi no me habla. Pero ahora se me acercó para hablarme de Rosita. ¿Eso no te parece sospechoso? Sí, ¿verdad? ¿No será un maniático? ¿No querrá asesinar a mi compadre Valentín para quedarse con Rosita? No seas exagerado. Aunque Henry sí me parece bastante extraño. Fuera de bromas, es mejor tenerlo vigilado. Doña Lucrecia, ¿dónde está Mateo? Está ocupado, corrigiendo a su mujer. Estaba un poco mareado. ¿Por qué no va a ver usted si...? Yo no tengo por qué defender a esa mujer. Esa es una sinvergüenza. Pero si la señora Dolores es una buena mujer... Eso es lo que todos creen. ¿Qué pasa? No sé, espero que no sea nada malo. Mi nieta Francisca es la que está gritando. ¡No! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¿Qué ha pasado? ¡Hable, Francisca! ¡Abuela! ¡A mi papá le ha matado a mi mamá! Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Karina Equipa Guarmi, para Florecer Mujer, es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales, y CADEF José María Arguedas.